vino para liberarnos de nuestros males, para perdonarnos de nuestros pecados, para sacarnos del lío en el que nos metimos solos, que fuimos dejándonos caer. Entonces nosotros vamos a trabajar con muchísimo amor y con muchísima fortaleza sobre este tema, sobre el perdón, sobre la sanación. No es casualidad que hoy venga sobre nosotros el arcángel Rafael. Él viene justamente a darnos esa sanación de cuerpo, de mente y de espíritu que estamos necesitando. Viene a ayudarnos a que estos días sean días de un trabajo intenso de liberación y purificación. Yo hoy empiezo con un trabajo que te puedo ayudar a hacer este jueves, o sea, hoy, a las 3 de la tarde, en el barrio de Belgrano, voy a dar un taller sobre limpieza, sanación y purificación de lugares y personas. Nos vamos a encontrar en un taller que va a servirte para vos y para ayudar a los demás. Estaré transmitiendo una técnica sencilla pero muy fuerte para hacer una limpieza energética, física, mental y espiritual, una sanación y purificación de lugares o personas. Con estas herramientas aprenderás a preparar y utilizar el sahumerio adecuado y también a limpiar y sanar con aceites esenciales, elementos de la naturaleza que transmutan inmediatamente todas las energías negativas, ya sean propias o de terceros. Utilizando las oraciones adecuadas, verás inmediatamente producirse cambios y verás abrirse los caminos delante tuyo. Los ángeles estarán presentes en este ritual sanador. Y nosotros, a través de la invocación a los ángeles, ya sea con sahumerios que te voy a enseñar a preparar o con aceites esenciales que te voy a enseñar a utilizar para la limpieza, vamos a limpiar física y energética y mentalmente nuestro entorno. Vamos a poder limpiar el lugar, las casas, tu auto, tu trabajo. Y como mucha gente no puede portar el sahumerio porque hacer una fumata en algún lugar no puede o se angustia, bueno, vas a poder hacerlo con aceites esenciales. Te voy a mostrar la manera de hacerlo presencial, o sea, vas a limpiar un lugar estando allí, y a distancia, como hago yo desde hace muchos años, cuando digo que los ayudo para poder limpiar. Y después, todas las personas que vengan hoy al taller, que yo voy a tener sus nombres, van a recibir, nos vamos a conectar en determinado momento para que vos hagas la limpieza en tu casa y yo te pueda ayudar. Vamos a hacer una especie de limpieza, no es la palabra colectiva, la palabra justa, porque no vamos a estar todos juntos en nuestras casas, vamos a estar todos juntos en el taller de hoy. Allí vamos a hacer una limpieza juntos, inclusive la vamos a hacer a distancia juntos. Y después nos vamos a conectar, vamos a quedar en una red, como digo yo, de sanación e iluminación, en la cual vas a poder liberar, sanar y purificar tu casa con mi ayuda o el lugar que quieras. Así que este jueves, o sea, hoy, a las 3 de la tarde, ya que vino Rafael, nos va a ayudar también a seguir sanando, a seguir limpiando, aprender a pasar un sahumerio sin miedo, a multiplicar nuestros dones, a sacarnos las trabas, las angustias, las preocupaciones. Así que yo te espero, me tenés que llamar al 47899014. No es un taller multitudinario, porque así podemos preguntar, van a ver en la práctica cómo se hace una limpieza, van a ver que es muy, pero muy edificante, porque van a salir de allí con la idea absoluta de lo que es una sanación, de lo que es una limpieza. Yo los espero. Y el sábado, como ya no me queda otro programa, sino tengo que avisarlo hoy, vamos a unirnos en un taller que va a hablar sobre el milagro de la resurrección. Este sábado de gloria estaremos juntos para pedir y aceptar en nuestra vida los milagros de la resurrección. Haremos un ejercicio de liberación y perdón y de una armonización para provocar los milagros que necesitamos en nuestra vida. En el taller mismo estarás recibiendo un milagro de amor y sanación. Es un taller muy intenso, lo estoy preparando, es un taller nuevo. Vamos a hablar de cosas de siempre, porque vamos a hablar de lo que es la resurrección, vamos a hablar del perdón, de transmutar esa energía, esa carga de peso que llevamos sobre nuestros cuerpos, pero vamos a hablar de algo maravilloso, que son los milagros. Milagros que podés pedir, que podés trabajar, con los que podés ayudarte a vivir una vida mejor. Y milagros que te pueden ayudar a hacer vivir a quienes te rodean una vida mejor. Este sábado, entonces, a las 4, como todos los sábados, el milagro de la resurrección. Yo los quiero hacer hincapié en la importancia de estos dos talleres, porque la fortaleza que vos vas recibiendo al aprender a defenderte, al aprender a poner en orden tu lugar, al sentirte que sí, verdaderamente, los ángeles dominan el lugar en donde vos estás, el cambio que se realiza en tu cabeza, en tu corazón, en tu energía, es importantísimo. Ese ya es un milagro. Cambias la actitud porque sabés que podés defenderte y protegerte de cualquier ataque energético, sea externo, sea interno o sea de tu propia mente, no importa, los ataques están, a vos te afectan. Bueno, allí estaremos trabajando, porque el mal existe, también lo digo siempre, y yo tengo que tener las herramientas necesarias. Así que hoy vino el arcángel Rafael, vino a decirnos: dale, llámame que estoy para sanar en cuanto llega a su presencia. Rafael significa Dios cura. La palabra Rafael es Dios cura. Si vos estás pensando en Rafael, en el arcángel Rafael, estás pidiendo que Dios cure. Muchas veces creemos que solamente se lo puede invocar para enfermedades extremas, para conflictos, para... Se lo puede invocar para la cosa tan simple como curar un mal pensamiento, curar una mala actitud, curar una situación preocupante. Cuando estás temeroso, que uno cuando está temeroso atrae todo el tiempo lo que piensa, porque es como una vibración mala, negativa, y te domina. En cambio, cuando levantás tu vibración, cuando te elevás pidiéndole ayuda a los ángeles, cambia tu vida, pero para siempre, y no lo digo yo, está escrito en todos los libros sagrados. Está escrito en todos los aprendizajes de boca en boca y de persona a persona. Hablando de eso, se me olvidaba que hoy, en este taller de hoy, vamos a aprender tres oraciones. Puse tres oraciones porque no nos va a dar el tiempo, porque el taller es muy intenso, que son clásicas, que son fáciles de aprender y que te ayudan también a cambiarla, para curar el mal de ojo, para curar el empacho y para curar las verrugas. Yo antes hacía todo un taller sobre esas oraciones, sobre más oraciones, pero bueno, no nos da el tiempo. Vamos a hacer esas tres oraciones junto con la limpieza y purificación de un lugar y la limpieza a distancia. ¿Sabés qué tiene de maravilloso la limpieza a distancia? Muchísimo. Yo que lo aprendí, lo hago desde hace muchos años, te digo, no solamente vos podés ayudar a alguien a limpiar su casa, sino que vos, si venís muy cargado, si venís con energía negativa, podés hacerlo, ir haciéndolo antes de llegar a tu casa. También podés ayudar a limpiar la casa de otros, te podés sentar en tu casa. Bueno, ya lo van a ver, es una técnica muy sencilla. Miren, yo todo lo que les transmito es sencillo, es muy, muy poderoso, porque tiene la sencillez y el amor. Y esto lo ha hecho mi abuela, de cuando yo era muy chica me lo enseñó, lo he hecho yo toda la vida y lo sigo haciendo. Y cada persona que lo aprendió y lo utiliza, es tan fácil. Hay gente que me dice, no, pero yo ni sé prender un sahumerio. Bueno, vas a aprender. Vas a aprender a prender el sahumerio, vas a aprender a usar en lugar del sahumerio algún aceite esencial poderoso. Hay combinaciones que son de limpieza y purificación. Yo de hecho tengo una fórmula que se llama limpieza y purificación, otra transmutación y liberación y otra que es protección y prosperidad. Hay fórmulas hechas, o te puedo decir qué podés utilizar vos para hacerlo. Así que este jueves a las 3 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Querés anotarte? Llama 4-789-9014. 4-789-9014. 4. Y si no, si no te puedes comunicar, porque hay muchos llamados, llamas al 15-5870-1184. Ese es el celular que está siempre atendiendo Daniel y que siempre te va a poder dar la información que necesites. Date el permiso. Nosotros estamos trabajando muchísimo en estos tiempos contra la oscuridad. No dejes que te venza nunca más la mala onda, la mala energía, el dolor de cabeza, el mal de ojo. Todo eso tiene que ver con una oración. Hay oraciones sanadoras. Vení, que las voy a compartir amorosamente con vos. Y volviendo al Jueves Santo y volviendo al Arcángel Rafael, te digo que cuando vos podés tener esa imagen de Rafael en tu mente, esa imagen de Rafael viniendo a sanar, Dios cura o medicina de Dios, pero siempre es en nombre de Dios, vos podés sentir cómo van cambiando las cosas a tu alrededor, cómo se logran desde pequeños a grandes milagros. No hace falta, no esperes que se aparezca una carroza de fuego delante tuyo para saber que estás en manos de los ángeles. La sensación de estar conectado y enganchado con los ángeles es muy simple y muy sencilla. Es sentir bienestar, sentirse bien de alma, corazón y mente. Y cuando vos estás sintiendo que tu cabeza está en desorden, llama al Arcángel Rafael para que te ayude a sanarla y a ponerla en orden. Y si vos querés, de todas maneras, ayudar a alguien que querés, sabés que existe el libre albedrío, entonces si esa persona no se quiere ayudar, no es tan fácil. Pero ¿sabés qué? Podés ayudarlo diciendo las palabras, no importa si acepta o no, yo sé que existe la libre elección y la respeto, pero yo con mandarle una oración o pedirle al Arcángel Rafael que descienda sobre esa persona, no puedo hacerle jamás daño, puedo inclusive modificar su energía sin que esa persona participe, porque siempre va a estar mucho mejor el camino. Si querés mandarle al Arcángel Rafael a alguien, podés decir: amado Arcángel Rafael, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí digo mi nombre o el de quien quiero ayudar, otorgándole una nueva oportunidad para poder ser sano y terminar con, y ahí menciono, el hábito o la enfermedad. Gracias, sé que me has escuchado. Así que al Arcángel Rafael le pedimos para nosotros o para terceros, para enfermedades o para lo que a veces no creemos que es una enfermedad. Muchas veces no creemos que es una enfermedad, un vicio. Pensamos que es la predisposición de la persona y que... No. Los vicios, los malos hábitos son enfermedades, son desvíos del camino de la salud. Y donde no hay salud, hay enfermedad. Y entonces, si yo le pido a Rafael que me ayude a sanar a mí, o a otra persona, lo que estoy haciendo es eso. Estoy sanando, poniendo la intención de la sanación. Otra oración sencilla, si querés, estas oraciones me las podés pedir por email. Para, como a veces escuchan el programa mucho después, les digo que es la 50, la que acabo de leer es la número 57. Y la que voy a leer ahora es la 55, que dice: amado Arcángel Rafael, tu sola presencia traerá sanación a mi vida, a mi casa, a mi trabajo y a todo lugar donde te necesite. Sé que desde ahora contaré con tu ayuda para sanarme de lo que sea, y me acompañarás en el camino de mi crecimiento personal y espiritual. Te doy gracias, siento tu presencia y tu sanación en mí. Así que si querés las oraciones, me escribís a crisdelsolar@gmail.com. Lo voy a decir así chato: crisdelsolar@gmail.com. Y si no, en Facebook. Yo las voy a subir a Facebook entre hoy y mañana. Así que no me queda mucho más para decirte que no sepas. Tu fe te sanará. Son días de reflexión, son días de iluminación, son días de oración. Para lo bueno y para lo malo. Nosotros nos dedicamos a las buenas. Por eso hoy a las 3 te voy a enseñar a limpiar, proteger, sanar y cuidarte tu lugar y a tu gente. Bueno, ya vamos a los mensajes, a los ángeles y a los mensajes. Y arrancamos como siempre, nos vamos hasta Barcelona. Vamos a Barcelona, así le mandamos un beso enorme a Lucio, a Lorena y a Sixto. Y va para ustedes, ahí les digo, el arcángel Zadkiel. Y él está en la página 115. Y el mensaje es, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Vamos para Flavia de Campana y te sale el ángel del perdón. Y él te dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Nos vamos a Lucy de Pilar, a mi querida amiga Lucy, para ella el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Kika de Tigre, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Ofelia de Pompeya, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Te mando un beso y haceré llegar un beso mío a Graciela. Susana de Belgrano, el ángel de la fe. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Estela de Olivos, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Para Noemí de Colegiales, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Alicia de San Justo, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Roque, un beso enorme para vos, Roque, y va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y Lola, de Villa Adelina, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y el último mensaje es para una persona que hace muchos años nos conocemos. Hace muchísimo que no te veo. Es para Norma Entrena, que le mando un abrazo muy, pero muy especial porque falleció su esposo. Y hace muchos años, muchos, muchos, muchos años que estaban juntos. Y lo único que te puedo decir, Norma, es un dolor indescriptible, es terrible, pero pensá que él está en un lugar mejor. Ustedes tuvieron una vida maravillosa juntos, se dieron lo mejor el uno del otro, así que eso te tiene que dar mucha paz, mucha serenidad de saber que estuvieron el tiempo que tenían que estar juntos. Fueron muchos años, tienen unos hijos hermosos, dale gracias a la vida. Llorá tu dolor, pero dale gracias a la vida por todo lo que tuvieron. Así que para vos, va el arcángel Jofiel y él te dice: aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Así que te mando un abrazo enorme. Te vuelvo a decir, es imposible decirte las palabras justas. Nada más que te puedo dar mis palabras de consuelo y decirte que Él está en un lugar mejor. Acordate de las palabras de San Agustín: no llores si me amas. Bueno, les repito entonces lo que vamos a hacer este fin de semana. Hoy nos estamos encontrando en un taller de limpieza, purificación, sanación, liberación, donde van a aprender a usar sahumerio, si querés sahumerio, aceites esenciales, si querés aceites esenciales, cómo los vamos a utilizar para limpiar, cómo los vamos a vaporizar, qué oraciones tenemos que usar para protegernos, para limpiar, para después dejar el lugar protegido. También vamos a aprender tres oraciones sanadoras tradicionales, para curar el mal de ojo, para curar el empacho y para curar las verrugas. Y vas a saber sanar a distancia también, limpiar a distancia tu misma casa, si estás lejos, la casa de otros, ayudar con todas las herramientas posibles para una vida mejor. Y el sábado 7, a las 4 de la tarde, el milagro de la resurrección. Acordate que justamente este es el sentido de las Pascuas. Saber que Dios nos ha enviado a su Hijo, que Él ha muerto por nosotros para darnos libertad, liberación, perdón. Y nosotros estamos siempre enganchados con el dolor, con la angustia, con los miedos. Bueno, este milagro de resurrección va a ser para vos. Vení, vas a poder aprender a recibir ese milagro de resurrección. Por eso digo que durante el taller vas a recibir ese milagro de amor y sanación. Bueno, los dejo. Que tengan una hermosa Semana Santa. Un abrazo, un beso. Felices Pascuas. Gracias a todos los que me mandaron un beso y felices Pascuas, que son un montón, a los mails que me llegaron y a los mensajes que me envían. Gracias. Que tengas una hermosa Pascua de resurrección y una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Solo estar y esa luz.